Estuvo vuestro amigo Fernando Labo Domínguez, María del Mar Bonet en la producción, Alberto Cuadrado dirigiendo y a los controles técnicos Miguel Mac Miguel, del que ya he contado en otros programas sus muchas virtudes, como que tiene unas manos fuertes y firmes y un pecho suave sobre el que apoyar la cabeza y dormir horas y horas. Me duele, sin embargo, haberme tirado toda la tarde en la peluquería intentando estar guapo para él y que no me haya dicho nada. Hasta la semana que viene, Miguel. Luego te digo lo que quieras. Ahora no me vale. Acábate la sombra, acábate la sombra. Bueno, y antes de despedirnos, queremos traeros alguna buena noticia de esas que le alegran a uno el corazón. Y esta semana no es una noticia irónica ni un doble sentido. Esta semana traemos una noticia buena, buena de verdad. Atención, amigos, pido una fuerte ovación. Willy Toledo se va de España. ¡Fuera y no vuelvas! ¡Fuera! ¡Fuera, no vuelvas, hijo puta! Así es, amigos. El famoso actor, productor, teatral y miembro de la banda terrorista ETA declaró a la cadena venezolana Telesur que no quiere residir más en España porque es una dictadura y que se va por ello a vivir a Cuba. Willy siempre ha destacado por su actitud contestataria y reivindicativa, sobre todo al principio de la crisis cuando la cocaína era más asequible. Entre sus mejores momentos está, por ejemplo, cuando lo acusaron de destrozar un bar en Lavapiés durante la última huelga general o cuando se encerró en el Teatro Nacional junto con Alberto San Juan para protestar por su cierre, momento que aprovecharon los ciudadanos para trancar la puerta desde fuera e intentar prenderle fuego al edificio con ellos dentro. Van a por nosotros, estamos muy contentos con la noticia porque ya sabéis que aquí no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos anti-Willy Toledo. Además, con esta jugada de mandarles a Willy se compensa lo que nos hicieron en el año 99 cuando nos empaquetaron a Dinio. Y la última para despedirnos, ayer se hizo oficial cuál será la mascota de la Vuelta a España 2013 y por fin hemos superado a Naranjito, porque atención, este año la mascota va a ser un mejillón en bicicleta. Es la primera mascota en la historia de la Vuelta, está patrocinada por la Diputación de Pontevedra y se llama Mejillón Bon Jovi. Su creador, el dibujante Pepe Carreiro, ha declarado que primero pensó en hacer un perceber, pero que claro, una polla en bicicleta ya le parecía demasiado. Esto es todo, amigos, os dejamos con nuestros amigos de Catado Paint y yo voy a ver si consigo unos cuantos cabellos de la presentadora sin que se dé cuenta porque me estoy haciendo una muñeca suya de madera con pelo de verdad. De momento me llego por la cabeza. Hasta la semana que viene. ¡Van a por nosotros! Buenas noches. No, no me has subido. Buenas noches, sí, sí te he subido. Ahora sí. Estás aquí en el Naranjita. No me escucho nada. Sí, sí, sí. Además tienes el del super presentador. El recopilapelos, que le llaman. Eso es. Que de todos modos, como este chico grita tanto al hablar, ya está. A ver, que nada, que estamos aquí una noche más en Catado Pain. Y bueno, a ver qué nos depara hoy el programa. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro y el presente. Y el pasado de los Flux of Pink Indians. Eso es, que le comentaba Johnny que alguna vez puede ser que lo hayas puesto tú. Sí, yo creo que lo puse una vez hace mucho, pero en tus secciones de narcopunk. Sí. Pero dije, ah, pues da mira, igual. Digo, hace un montón de tiempo que no. Esto habría que ponerlos todas las semanas. Eso es. Y joder, yo traigo una banda que descubrí hace relativamente poco. A los Calamares en su Tinto. Hostia, ya hay bandas. ¿Has visto el cartel chungas. Ese? No, no, pero sí que había oído ya ese joder, nombre. Pues si ves luego sales y ves el cartel, que es un cartel que debe ser hecho por su algún hermano pequeño de 5 años que tengan, porque es terriblemente hincho. Hostia, la estoy viendo ya. Joder, es tío, sí. Horrible. Sí. Pero bueno, yo sigamos. Yo qué sé, tío, hay gente. Es que cada vez es más difícil si eres. Supongo que eso es un grupo de punk o de punk rock o de. Sí, rock barato. Mochero de este. Claro, y dices. Que es jodido encontrar un hombre más malo que los que ya hay. Claro, ¿no? Eso es. Como el otro día, igual, Cojón Prieto, esas cosas, tío. ¿Cuánto mal ha hecho unos cuantos grupos aquí en el Estado español? Por cierto, que ya hemos subido a Catado Pain esas grandes reseñas de fanzines. Falta que yo tengo que agregar el del Greigs, que es, lo he visto hoy. Que yo no lo sabía y bueno, también que le lo colgaras tú por. Hmm. Por no, lo agregaré a la propia entrada que has hecho. Lo es, vale. La editaré y lo agrego. Perfecto. Que nada, pues eso, comentamos el fanzine Bicipunks, el fanzine Rata, el fanzine de Quicio y el fanzine En la fila de atrás, que este último yo no hablé de él en el programa. En directo, pero la pero lo tenía en casa ahí esperando y es que, joder, me parece brutal ese fanzine. Así que nada, engordando nuestra lista de nuestra etiqueta de fanzines en el blog. Y pues eso, voy a poner una banda que son de Oviedo. Que sé que la persona que está aquí durmiendo en el sofá como un componente más de vino tinto, o sea, de calamares en su tinto. Que le tenemos aquí como invitado, pero no va a participar. Ha venido solo a deleitarse con nuestras poderosas voces. Así que seguramente él, después de que... Es un oyente que como muchas veces decimos que hacemos el programa desnudos, ha dicho, hostia... Y nos pidió que, por favor, a cambio de 100 euros, podía... Es verdad que ya empiezan ya nuestras sesiones de nudismo, porque sí, empieza sí. El verano, ¿no? Y sobre todo lo que mola es cuando estás desnudo y te sientas en la silla esta empapada en el sudor del anterior locutor. Qué asco. Es lo más divertido. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ir con esta banda de Oviedo? ¿Qué hace...? Oye, una cosa, ¿cómo se llamaba, perdona, la canción de los Flux of Pink Indians? Que luego me vuelvo loco. Sí, hombre, sí. Se llama... Demo. Left... Me to die. Vale. Muy fácil. Muy bien. ¿Y a los de Oviedo? A los de Oviedo, pues que los tengo aquí, que se llaman The Hormones. Y pues es una banda que me ha cautivado. Hacen ahí un punk mazo vacilón en algunas canciones y luego otras. ¿Eh? Sí, vale. Yo lo he entendido camarón y así como... ¿eh? Sí, es muy a los Ramones, pero a mí también el rollo este que llevan, por lo menos la portada me parece preciosísima, que ahora te la enseñaré, es un rollo gris. A ver, ahí. Un rollo de este como los Teeny Dolls. Sí, sí. Me flipa este rollito. Está muy guapo. Y nada, pues el otro día, hostia. No se te escucha. No, es que acaba de cagar. Sí, es una cosa poco recomendable. Ay, ahora. Dios, qué susto me he metido. Nah, es el cable que se es una la mierda. Pantalla y me queda todo loca. Vale, pues nada, pues eso, que los escuché sin querer porque los tenía metidos en el MP3 por otra persona. Me obligaron. Y me gustaron un montón. Así que vamos a escuchar la primera canción de su EP, que se titula Bats Duel, duelo de murciélagos. Pues ahí estaban estos hormonas, que me ha molado. ¿A que sí? Sí. Tiene un rollito... Lo que pasa es que yo lo veo que sí que tiene a lo mejor ese punto ahí ramoniano, pero quizás por la voz me recuerda... Es una voz muy peculiar, ¿eh? Pero es una voz muy Green Day... Bueno, más que Green Day, imitación... No, los FX. Grupos que imitan a Green Day, más rollo Blink 182. Muy agudita y... Ya, sí, no sé, a mí se me, al principio se me hizo raro. Y a mí esta canción me mola mazo. Luego tienen otra que es muy vacilona, que encima tienen un videoclip y muy gracioso, pero que parece que la han hecho niños de 10 años, que salen ellos como en el colegio, en el instituto, y la están liando parda ahí, y les echa el profesor de clase, que va todo bien vestido, y luego cuando les echan, pues ellos cogen un bate en plan de te vamos a matar, y van todos aquí vestidos pues eso de rockeros y tal. Y el profesor se abre la camiseta y pone ahí de Clash y les mata. Y bueno, yo qué sé, es un vídeo bastante pues entonces de mofas. He hecho bien en elegir la canción así ahora mismo que quería poner. Que es un grupo que primero lo voy a poner y luego hablamos de ellos. No es su mejor canción, pero sí es su canción más corta. Que esto sigue por aquí. Es su canción más corta de las que conozco. Y tampoco se merecen más. Pero ahí van, luego hablamos de ellos. Pues aquí estaban este grupazo. Dios, a mí es que... A mí yo creo que son tan un rollo tan asqueroso que me encanta. Es que, tío, mira, se ha incorporado al final a la conversación porque te va a apoyar en esto. Esta. Porque es que a mí me parece el canto del loco, tío. No. Esto es la mejor copia de Blink 182 ya, que ha existido en este país. Yo creo que es eso. Y es más, que superan a Blink 182. Cantado en castellano. Claro, te recuerda al canto del loco. La temática Papá Noel, tío, yo que sé. No, y porque no he puesto la de Días de Verano, que es mejor, pero... Claro. Esa, mira, eso podríamos hacerlo un día cuando estemos aquí sufriendo bien el calor. Un día especial, canciones veraniegas dentro del punk. Sí, o sea. Y ponemos la de la playa de Dirty Reason, Días de Verano de estos. Es verdad, no, a ver, está claro que, bueno, por cierto, este grupo se llama Los Brackets. Sí, Los Brackets. Me parece muy bueno el nombre, la verdad. El nombre es la hostia. Es que es adolescente total. Sí, sí, son unos treintañeros que van, pues yo qué sé, tienen. ¿Tiene el síndrome de Peter Pan? Sí, con camisetas Tortuga Ninja y todas esas movidas que en realidad, joder. La hostia. Es la hostia que tengan todavía esa voluntad de ir así por la vida, ¿no? No sé, tío, pero a mí no me convence, la verdad. Yo ya los había escuchado hace tiempo. Yo en realidad solo me escucho tres canciones, pero... Hombre, su rollito, me mola su rollito los videoclips que salen todos en la playa. Claro, es que yo en realidad las que escucho son las de los videoclips, que son las mejores. Apoya. ¿Qué tienes que decir de Los Brackets? Espera, que te... ya está. Que me encantan. Es que son la hostia. Este es el típico grupo que intenta imitar a otro grupo y termina superándolo, claramente. Ya, sí, pero a mí no me... Pero en éxito. No me convence. Ya, la verdad que yo nunca he visto un... No sé de qué parte de España serán, pero nunca he visto nada de Valencia o algo así. ¿De Valencia? No sé, no tengo ni idea. Ni idea. Bueno, ponte, ya que estamos aquí de subidón con el rollito este happy fit. Ponte a los copycats, por favor, que los tengo ahí. Ya, tío, o sea, en serio, estoy muy jodidamente loca con este casete, ¿eh? ¿Cuántas pusiste ya? ¿Dos? No, solo he puesto una de ellos. Bueno. He puesto la más increíble, que la que el cantante se vuelve loco. ¿Por? Venga, no, porque se desgarra y la voz... ¡Wow! Ah, la que más grita. Me parece la más rock and rollera para mí. Pero la que he traído es la primera, que la se llama Bloody's the Way. Y me parece igualmente buena. Bueno, o sea, todo el disco, en serio, me parece increíble. Y estoy deseando que saquen algo. O sea, para mí es... O sea, ha sido el descubrimiento de este año, tío. ¿Quién dice como lo de... vale. Es que cuando has dicho increíble me has recordado a Bisbal. ¿Por qué? Porque es increíble. Porque es increíble. Es que el otro día vi la peli de como Dios, tío. Ah, sí. La de me gusta. Y dice, joder, el puto Jim Carrey. Y habla así el hombre. Dice, impresionante. Ah, no, ese es Jesús. Bueno, dice otra palabra así. Ah, sí. Dice, perfecto. Bueno, vale, gilipollas. Que nada, que dale a los copycats esta gente de Blood is the way. Uy, ahora. Yeah. ¿Qué decías? No, te lo tengo que decir fuera de antena por si acaso no te convence el rollo. Vale. Que no sé qué iba a decir de este grupo, aparte de que están bien, que molan. Pues no sé, tío, que yo los vi ahí en el... Ah, bueno, claro, vosotros les visteis en directo. 13 monos. Es que son tantos números ya. Pues ahí les vi, 13 gatos. 13 gatos. 13 gatos monos, 12. 13 gatos. 15 gatos. Bueno, 12, 13 gatos monos se llama. Bueno, 15 gatos. 13, 12. 12 son 12 monos en la película. No lo sé, tío, que yo creo que nos estamos equivocando. 13 gatos. 15. Bueno, chavales, da igual. El caso que está en Granada ahí esa ocupa y que les vi con ¿cómo era el otro grupo? ¿Carne? ¿Puede ser? Sí, pero yo digo el otro que era tan famoso, con los Achtung. No son famosos. Bueno, pero Afonía era el grupo que tocaban antes. Por el rollo. Y joder, en serio, que para mí fue... Es que no hay cosa más grata, por decirlo así, que descubrir un grupo en directo. Exacto. No escuchándolo, sino decir, hostia, cómo lo estoy bailando aquí. Y tras ver un cartel en la calle. Como cuando conocimos a los de SM5, tío, que también fue así en directo. Yo me acuerdo, fue, y lo bailamos, ¿no? Fue aniversario, tío, del Coco. Sí, sí, sí. Que además era lo típico, que ya me ha pasado con varios grupos, de ver un cartel y ver como la etiqueta que ponen y ver ahí rock and roll. Y fue como de... saber qué hacen esto. Sí. Y verlo ahí en directo y volverse loco todos los que estábamos ahí. Y unos mejores conciertos del Coco, sí, pero porque además históricos. A mí siempre me echa para atrás cuando no conozco el grupo porque dices, joder, no puedo cantar las canciones, claro, o corear, tal. No, y joder. Y luego a mí también me pasó con los Destierro. No, Destierro no, con Derrota. Ajá. La primera vez que tocaron aquí en Madrid, que creo que fue la primera, en las Jornadas Anarquistas de Móstoles, hace años A. Y claro, y veo de repente Cruz guión Rock. Y fue como de, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza que se mezcle el cruz con el rock. Vale, pero te estás refiriendo a Destierro, ¿no? No, Derrota. Derrota, Destierro. Derrota son los de Valencia. Los de Valencia. Claro, Destierro es cruz. Ya, es que a mí Derrota no me gusta. No. De aquella época no se había puesto los rock and rolleros. No, no estaba tampoco. No estaba de moda. Y encima al poner, si hubieran puesto rock and roll, todavía te lo podrías haber medio imaginado. No, más rollo Motorhead. Pero vi rock y dije, ¿qué mierda es esto? Y les vi en directo y flipé. Y tienes que escuchar el primer LP de Derrota. Sí, porque lo demás, no, a mí no me mola, cambiaron mucho. Pero y en directo, por lo menos aquella vez, me pareció jodidamente increíble. Y el caso, que le molaba más cuando no tenías ahí un enlace a un cartel en YouTube para ver de qué palo va el grupo. Mm. Que iba solo porque era un grupo y te sorprendías o te aberrabas. Que decías, ¿esta mierda qué es? O joder, qué increíble es. Pero bueno, que vamos con un grupo increíble. También así veraniego, no del sí, mismo sí, que mola, palo. Hoy estamos a tope. ¿Cómo se nota que ya ha venido el verano? Ya, yo encima, a ver, porque luego voy a ser muy cortarrollo, porque con la música que traigo. Pero de momento. Va a acabar con la felicidad. Sí, totalmente. Pero de momento, cambiamos el rollo de felicidad, porque estos dan felicidad de otro tipo. Pero se podría decir que es un grupo veraniego y fresquito, aunque tienen ya muchos años. Y estoy hablando de los Rose. Ahí a ese tope. Grupazo de Tarragona, si mal no recuerdo. No sé, yo sé que eran de Cataluña, pero no. Creo que sí que eran de Tarragona. Y nada, esto es del EP que sacaron que se llama Do Rose Sack. Y la canción se llama Don't Wait, que es jodidamente impresionante. Cortita pero intensa. Mazo de guapa. Y me encanta esa intro ahí cantando ahí a... Y empezar ahí a toda hostia, joder, qué grandes. Qué grandes y qué bien les han plagiado a los chimpancés. El Cepeda tiene una apreciación. Le acaba de decir, ¿eh? Ah, vale. No, además es que esta es de... Que esta canción es muy parecida muy clavada a algunas suyas. Alguna de las nuevas de Chimpancé. Que, nuevas. Por cierto, mira, ya que estamos aquí a la mitad del programa, vamos a comentar el pedazo de evento que tenemos aquí en Madrid este fin de semana. Eventaco. Sí, wow, demasiada presión. Tú y yo la sabíamos. Pues nada, que este fin de semana tenemos el honor de presentar el Tattoo Circus, que se celebrará en esa sala banquesa. Porque lo presentamos nosotros, vamos a ir a... Bueno, de presentar aquí el Catado Pain. Déjalo, que así la gente de fuera se cree que somos más guays. Que es una gala. Que es una gala de... No, no, si lo hostia, de la gala. Tío, hostia. Es más, yo me he comprado ya la capa rollo Ramón. No, a ver, Johnny, tú sabes que el otro día, de hecho, fue la presentación de la fiesta punk del año de las celebrities, tío. ¿Cuál? Sí, tío, salió el otro día en la tele... Que era la fiesta no sé qué, de la celebración punk, de no sé qué, hostias. Bueno, iban toda la peña de famosa disfrazada de punk. ¿Ah, sí? Hostia, brutal. ¿Ana brutal. Rosa Quintana también? No, porque eran todos grisas, eran yankees, todos los yankees. Pero que me hizo gracia porque iba Madonna, iba no sé quién, y todos ahí de como de estética punk, ¿sabes? Hostia, yo querría ver a Clint Eastwood con cresta. Con ropa, a lo mejor, de millones de dólares invertidos en comprarte... Tachuelas de oro y diamante. Claro, pues así tachuelas de Swarovski, qué guapo. Tachuelas de Swarovski. Eso sería increíble. Pues seguro que alguno llevaría algo de eso, ¿eh? Ya el otro día, mira. A ver, que iba, es que no sé qué actriz, sí. Pues eso, la Cameron Díaz y eso, iban con los típicos, ¿cómo se llama esto? Collares de perro. Sí, de pues pincho. De oro, tío. Ya, claro. De oro. Mira, el otro día salió en la tele que estaba viendo mi madre no sé qué programa y la típica azafata, de repente le dicen, ¡ay, qué zapatos más bonitos! Y eran unos zapatos llenos de rollo diamantes y tal, y en la parte de atrás del taconazo gigante. Sí, tachuela. No, no, una cresta. ¿Sabes? Como una cresta de pinchos, sí. Pero rollo cresta. Es que se ha puesto de moda ahora, tío. Flipé. Es desprestigiar el punk por todos los lados. Sí, sí, en serio. Es que se han puesto... Es que sí, yo he visto ya muchos zapatos. De que mazo con de tachuelas sí, y de... pinchos. De tachas tachuelas, de pinchos, sí. Sí. Eso es lo único bueno, que cuando salgan de fiesta las pijas, se caerán y se romperán las piernas contra esos pinchos. Y los tarones bueno. Aquí le sufrirán. O patearán por ahí cabezas. Hostia, bueno, nada. Bueno, pues nada, tras este breve inciso, seguimos con el Tattoo Circus, el cual mi compañero y yo tenemos el prestigio de presentar aquí en Catado Pain. Por favor, Jonathan, ¿puedes comentarnos el programa de este evento? Sí, porque como bien hemos hecho, nos hemos aprendido el guión. Mentira, tengo aquí el teleprompter. ¿Cómo se llama? 18, no sé cuál. ¿Cómo se llama? Tengo aquí el teleprompter. El teleprompter. Este. Oye, vaya pedazo de página web que sí, se sí, han sí. Marcado, ¿eh? A mí me da muy mal rollo el chaval ese con los ganchos. De hecho, pone luego por ahí, el Freak Show no está recomendado para estómagos sensibles. Y es como, joder, es que yo no puedo ver eso, ¿eh? Sí, o para gente que le duelan los tatuajes. Habrá un dispositivo. Como el de Zaragoza, que joder, se colgaba de las rodillas, tío, pero decía que le daba palo hacerse un tatuaje, que dolía mucho. Qué dolor. No, en serio, es que la imagen, si os metéis... Por cierto, ¿puedes decir la dirección de la página web? Sí, la dirección es www.madrid.tatucircustodojunto.org. Vale, que igualmente lo tenemos subido en el blog. Y bueno, pues es del viernes al domingo. Viernes 10 a domingo 12, es decir, este fin de semana... Y el viernes empezará a las 12... Bueno, todos los días empieza a las 12 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Y el viernes se empieza con apertura y recogida de citas para los tatuajes. Luego a las 2, comida 100% vegetariana. A las 5 se proyecta la película 400, que es la secuela de 300, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Chiste malo. Luego a las 7, charla, experiencias y vivencias. A las 7 también, que no sé si será que hay aquí un error o que está a la vez, cabaret, danza, clown, magia y más cosas. A las 8, cenador de fast food vegano. Y a las 11, pues para casita, que el sábado hay que volver a las 12 con actividades infantiles, comedor, bueno, las cosas rollo comedor y cenador, sí, que siempre son a las 2 y a las 8, no os digo. A las 4 de la tarde el sábado, concierto acústico de rollo jazz y swing. Sí. A las 5, proyección de El Bicho de Siete Cabezas. A las 7, la charla psiquiatría y antipsiquiatría. Y luego empezarán los conciertos a las 8 de la tarde, junto con la comida, hasta las 11. ¿Que quién tocaba? Chimpancé. Colectivo Pinelli y otro grupo que no conocíamos. Y un rollo flamenco, me acuerdo. Y el domingo se empieza con el domingo hay una super charla que yo quiero ir a ver. Pues se empieza con el taller de fabricación de máquina, que bueno, eso, aquí de luego... maquinaria talegra. Sí, es que está aquí. Máquinas para tatuar, no talegras. A la 1, circo para mayores y pequeños. Luego a las 5, la proyección Ezcaba, la gran fuga de Le doy aquí a ver qué sale. La gran fuga de las cárceles franquistas y la charla Arqueología y Antropología de las tecnologías de represión y seguridad en el Estado español, siglo XX y XXI. O sea, yo no sé quién ha hecho ese título, si de verdad la charla va a ir más por eso. Pero me parece increíble. Los títulos siempre son muy atrayentes. Hostia, el título es ultra atrayente. Sí. O sea, me parece muy increíble si van a tratar así el asunto dirigido por la arqueología y antropología, no sé. Y luego ya para los estómagos... Muchas ganas. Ya. Y luego para los estómagos fuertes, a las 8 el Freak Show. Eso que ahí... para acabar, ¿no? Sí, eso es para que te eches la pota, tío. Exacto, ¿en para serio? Que eches la pota y te vayas a yo casa siento, traumatizado. Pero es que a mí me impresiona mucho ver a la gente colgada, tío. Ya. Y salir la sangre y tal. Y todo como lo que le rodea, el halo ese así como tenebre... Sórdido. Sórdido, sí. Sórdido es la palabra. Uf. Es que, joder, nosotros lo vimos ahí, yo vi un trocito en Zaragoza... Y es que se me puso un mal cuerpo, intentamos tuve que salir, subir, me salí. Yo no soy capaz. Así que nada, que se recomienda en la página web que os acerquéis el viernes ya por allí, pues para bien prontito para pedir citas para los tatuadores. Sí, y luego pues eso, que durante los 3 días habrá DJs en directo y videoproyecciones. Muy buena cosa. Así que nada, si no tenéis nada que hacer y os apetece tatuaros o simplemente pasar por ahí a una charla o a pasarlo bien, ya sabéis. Y además, pues también podéis pasaros a ver a los chichos ahí a las Vistillas. No, a las Vistillas no, a San Isidro, a la Pradera. Que también estarán por ahí tocando. Han vuelto. Con el del medio. Yo que yo me fumo, me saba humo. Venga. Y nada, que ponemos un temilla. Sí. Pues venga, que... Ahora que lo pienso, esa canción que estoy cantando yo no es de los chichos, es de los Chunguitos. Sí, la de Cigarrillo, es demasiado cutre. Los Chunguitos eran los cutres. A mí los Chunguitos me gustan, tío. No, yo no digo que no me gusten, pero que eran como la versión, la imitación cutrecilla de los no chichos. Sé, sí, no sé, no, no, no, te me estás mosqueando, tío. No, los chichos son los originales. Yo tengo un vinilo de los Chunguitos, lo sabes. No, en serio. No, pero a ver, que sin más, pero que sí que los Chunguitos fueron... ¿Y los Cáliz, tío? Mucho después todavía. Claro, ya, pero, o sea... Son todo... Todos copiaron a los chichos. De los chichos. Sí. Pues, no, pues cada uno tenía su estilo. Pero es como, yo qué sé, los grupos que imitan a Tragedy. Pues todos copian a Tragedy, pero eso no quiere decir que no sean buenos. ¿Has hostia, visto que sí, mi? Hostia. Tragedy y los chichos hicieron lo mismo, crearon un estilo. ¿Es cierto o no? Joder, venga, anda, méteme la canción. Tú imagínate un vinilo, ahí, un split. Los chichos con Tragedy. Eso te lo quitan de las manos. No sé quién es peor, chaval. La manduca. Que bueno, que vamos con un split, ya que lo tengo aquí preparado y ahora os ponéis aquí a poner mierda. De la buena. Y quiero poner a Los Disparo con la canción... Intenta detenerme, que es lo que le dicen todos los niños a sus madres después de comer y estar en la playa. Su madre, no te metas al agua, que te va a dar un corte de digestión. Entonces el niño dice, intenta detenerme. Intenta detenerme. Así que ahí va esta oda. La paella por la boca. Esta oda a la juventud en la playa. Valenciana. Intenta detenerme. Disparo. VLC. Hace tiempo que no escuchaba Disparo, bueno, desde el concierto ahí. Desde que Juan dijo aquellas maravillosas palabras sobre los Disparo. ¿Cómo? No, cuando íbamos en el coche, Juan empezó a joder. Sí. La canción del Split con Demencia Colectiva es increíble. Eso es. Todo menos la que... No, no, él no se refería a no, esta. No, no, ya lo sé. La de Sin Salida. No hay salida, sí. Solamente oscuridad. Sí, pero esa ya la habíamos puesto. Sí, pero que es la que más le gustaba. Sí, es me estoy dando cuenta de que hay una gran cagadilla. ¿Qué cagada? Pues que yo quiero poner un CD dentro del ordenador porque se lee por el ordenador, sí. Y como que no lo pilla, tío. ¿Porque es MP3? Claro, eso es. Pues... No entiendo por qué no lo lee. Ya, yo alguna vez cuando he traído CDs que se me ha olvidado la música y cogí del coche, a veces tenía que estar metiéndolo y sacándolo hasta que a veces funcionaba, pero muchas veces no. Bueno, pues mientras lo consigo, vamos al autobombo, Johnny. Venga, autobombo a muerte. A ver. Tenemos dos novedades. Dos novedades, bueno, primera... Tres, lo que pasa es que una no participamos y que la dejamos para lo último pues no nos interesa, es coña. Que no tontín, digo la primera novedad antes que las otras novedades es que ya lo hablamos de él, sí. Es que se sacó hace ya unos meses. No, tanto no, en un marzo, mes como mucho. En marzo, abril y estamos en mayo. Bueno, pero cuando ha habido copias físicas para que alguien las coja realmente. Ya, bueno, es cierto. Pero, vamos. Pero bueno, se pueden pedir por correo a través de Coco la Condenada... @hotmail.es. Pues nada, que se sacó un CD totalmente autoproducido, autogestionado, vamos. Hecho con esfuerzo. Joder. El que porque he dicho que un CD totalmente die y ha dicho un CD muerto. Pues no, muerto para nada. Porque lo tengo aquí en mis manos, es bien bonito. Está hecho en cartón y también hay cartulinas de colores diferentes. Serigrafiado. Y lo mejor de todo, con el CD que imita al vinilo. Imita al vinilo, que eso me parece muy bonito. No, lo mejor es la serigrafía. Así que sí, lo que cuesta hacerla. Joder, así que nada, pues entre estas bandas, pues. Muchísimas. Pues eso. Están las nuestras. Está Fraga y Refugio. Y bueno, pues que ya era hora de traer aquí. Y bueno, y Guerra Fría también. Pero Guerra Fría ya lo hemos puesto aquí. Sí, es cierto. Y nada, que pues que ya tenemos grabado, aunque no está terminado ninguno, pero tenemos la nueva grabación de Fraga, que va a ir en formato vinilo. No sabemos todavía exactamente en cuál de todos, si en un 32 pulgadas, en 58 o en 2. Estamos ahí barajando cuántas pulgadas hacer el vinilo. Así que molaría una de 2 pulgadas. Sí. Dos canciones de 10 segundos, a tomar por culo. Y también hemos grabado pues el estreno de Refugio. Sí, la verdad que lo tenemos ahí todavía, que de hecho cuando los pusimos en el CD nos pidieron la canción, sí, lo hicimos... Deprisa y corriendo. Exacto, que realmente no es la definitiva, es... No, y si queréis que salga pronto podéis mandar paquetes bomba a la Fragua Estudio, porque... Yo soy más de mandarle paquetes bomba, porque luego con el dinero se va de cañas. Bueno... Y mientras esto, pues, estaba tiempo a... Sí, una... no, vale, ya vale. Lo tenía. ¿Qué ibas a poner primero? Ya también se me ha abierto el otro, maravillosamente. Pues nada, voy a poner primero a Fraga. Por orden alfabético. Sí, y sobre todo que se la quiero dedicar a Ramón. Ah, hostia. Que, joder, cada vez que me meto en el YouTube y veo nuestras canciones y veo cómo se las curro y le puso las imágenes y la hostia, que vamos, que chapo, que muchísimas gracias por la difusión que le has dado, porque yo creo que mucha gente... Ha llegado luego la música nuestra por ti. O sea, que muchísimas gracias por la difusión y que nada, que esta canción se titula Con Cabeza. Y a ver, esperamos dentro de poco pues tenerlo ya sacado y que lo podéis escuchar mejor y mandarte una copia para Holanda. Bueno, a lo mejor él va a tener más de una copia. Eso es. Así que nada, aquí está Con Cabeza de Fraga. Salta a la calle, salta a la calle. Salta a la calle, salta a la calle. Salta a la calle, salta a la calle. Salta a la calle, salta a la calle. pues ahí. Ahí estaba. Ahí la tenía. Y seguimos con el autobombo. Qué incómodo es esto, ¿eh? ¿Por qué? No sé, se me hace raro poner los propios grupos. A mí lo que no me mola es la gente que pone sus cosas sin decir que son suyas. No, hombre, a ver. Si lo pones hay que... Orgullosos estamos de... Orgullosos estamos de esto. Orgullo... Como dirían los skins... ¿cómo es? No sé qué, orgullosos. De nuestro gran batera y... Borrachos y orgullosos. Bueno, pues eso. Que vamos ahora con otra banda. Además, tenemos el prestigio de contar ahora con el guitarrista aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece a usted la grabación de Refugio? Bien, bien. Me costó mucho meter los solos y eso, pero bien. Sí, además damos fe de ello. Que nada, pues vamos ahí. Hay una foto que la atestigua. Vamos con la lengua afuera, ¿no? Con la canción de Refugio, Fuego Madrid, que es la versión musical. Solo. Que quisimos hacer en homenaje a esa canción que nos gusta tanto de los Teeny Dolls. Bueno, a mí en realidad me gusta de los Jacobs. Es una versión de una versión, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Es una cover de una cover. Ya ves. Habría que poner cover de tal, cover de tal. Sí, sí, cierto. Pues nada, que la disfrutéis. Que ahí va el power punk. En Madrid. Ahí estaba. ¿Qué es lo que vamos a tener este verano? Pues nada, ya ves, desde luego aquí encima, en este el zulo que nos asfixiamos. Pues nada, que ahí teníais estos dos temas que os hemos querido poner y yo qué sé, que esperamos poderlo tener dentro de poco en nuestras manos y poder darle difusión ya física. Sí. Que nada, que hablando de difusión, una persona a la que tenemos ahí aprecio, que fue una amistad ahí surgida a los conciertos. Pues nada, que el René, que es ese chavalito que andaba siempre con su cámara en todos los conciertillos ahí del Coco y del... Bueno, en el cierre yo no sé si llegó a estar. Yo creo que no, que ya era la época de... Él sí que creo que llegó a ir al cierre, pero bueno, nosotros no le conocíamos. Eso lo conocimos en el Coco. Así que nada, bueno, pues ya... En la época en la que el Coco había más extranjeros que... Sí. Que hacían sus Erasmus ahí. Sí, había una beca que era directamente al Coco. Erasmus, a los conciertos de entre semana. Conciertos, cafetas y todo, ¿eh? Totalmente. Yo hablaba más en otros idiomas que en mi vida. Bueno, pues eso, que nada, que al final volvió porque se fue otra vez a donde está viviendo, volvió y nos trajo un regalito antes de volverse a ir. Esto como Marco, vuelve, se va. Y nos dejó a su mono a medio. Nos dejó un gran CDR con tres de sus canciones de un grupo de él que se ha montado, en el que toca todos los instrumentos él. Se grabó, se llama Hoguera. Y bueno, tiene la intención de... ¿Canta en castellano? De sacar, sí, canta en castellano. Tiene la intención de sacar más canciones y sacarlo en casete antes de julio. Ah, mira. Así que yo no sé si sus planes de futuro que me escribían la carta han conseguido. Ya le escribiré para saberlo. O pasa como a todo el mundo y lo saca dentro de un año. Esperemos que no. Mientras tanto, pues os voy a abrir el apetito para que, si os gusta, indaguéis por internet a esta banda que se llama Hoguera y la canción se llama Lección No Aprendida. A ver qué tal. Pues ahí teníamos a Hoguera. Me he quedado loco. ¿A que no te imaginas cantando así? No me imagino ni que hiciera ni que hiciera este rollo. ¿A que no te lo imaginabas? Muy bien. Mira, yo cuando me lo pasó... Y luego el bozarrón ese, es... que yo me lo imaginaba rollo agudito o tal. Yo pero... pensaba que iba a cantar como un cantautor rollo... Sí, no, y de repente me pongo esto en casa y dije, vamos ya, me parece guapísimo. Brutal. Me gustó un montón, la verdad, cuando lo escuché. Es que no me lo imagino cantando con esa voz. Ya ves. Así que, joder, que eso, que estamos deseando algo de Hoguera. Que nada, vamos a ir con otra joyita del disco del Coco, ¿qué te parece? Es verdad, me parece genial. ¿Sí? ¿O con el descubrimiento italiano? Queda poco. Hombre, podemos dejarlo... La joyita para otro día, sí. ya que hemos puesto a ya. A los dos descubrimientos de italianos. Bueno, los dos son viejos. Sí. Pon primero los tuyos. Pues yo iba a poner a los Disercione, un grupo de Italia. Bien de... antiquísimo. ¿Eh? Antiquísimos. Sí, yo creo que es del 83, 82, 80, vale, sí. Y joder, es la época buena. Hostia. Todo grupo que termine en Chione. En Chione. Es la hostia. Y es la. En serio, o sea, tienen es un EP de 5 canciones que es lo único que escuché. Y escuchar ahora porque vais a alucinar. Bueno, pues a ver. La canción se llama El último rimbombo, ¿no? El último rimbombo. Sí. Que es un bombo con un ring ring que hay dentro. Tienes toda la razón, el último ring. We'll be right back. Ey. Tengo rayada la cinta, ¿eh? Esos ripeos de cintas antiguas que están a punto de morir. Tengo la cinta, dice. Tengo la cinta jodida, joder. Original, pero bueno. El MP3 que se te queda trabado a veces. Que estos son brutales. Y ya que has puesto esto, yo quería poner a un grupo que es que, joder, el otro día buscando entre fanzines antiguos, encontré uno que, pero que yo ya ni me acuerdo de cuándo me lo pillé, que venía de estos que venía con un CD, como de rollo un poco como lo que ha hecho Pablo, y ya hago también publicidad de la bonita mixtape que ha hecho el señor Pablo Rata, de alguien que se debió dedicar a coger grupos antiguos, recopilar de canciones sueltas y sacarlo. Y el fanzine es que me faltan la mitad de las hojas, soy un desastre, pero es que venía sin grapar. Y la movida, que joder, que hay una canción especial, que era el único grupo italiano que venía, que se llamaban Spaghetti Punks, que yo cuando lo vi dije, pero esta mierda de nombre, pero cuando lo escuché me pareció brutal. ¿Le llamaban al hardcore italiano? Claro, es que luego ya me lo imaginé, dije, va, pues el rollo este de Spaghetti Wednesday, sí. Y todo el rollo que le ponían de Spaghetti antes de todo lo que hicieron los italianos. Y la movida, que recuperé el CD, que está súper rayado y es increíble esta canción. Y si mal no recuerdo, era como, era un grupo, no sé cuántos serían, pero era un grupo, o sea, eran todos de Italia, pero creo que el cantante era de aquí, de España. Hostia. Pero esa, como que se había criado aquí, pero que ya vivía por ahí. No sé, algo así era, no recuerdo muy bien. El caso que es la hostia, la canción, ¿cómo se llamaba? Que lo tengo por ahí apuntado. Sí, te subes el volumen de tu a lo mejor la gente lo escucha. Despierta. Italiano. Claro, pero es que esta canción es en castellano, que es lo que. Sí, despierta. Yo no sé si luego tendrían canciones también en italiano, pero. Y es punk. Despierta. Es punk super guarro. Guarro cerdo es decir poco. Así que. Pues nada, lo ponemos y luego ya explicamos. No, ya está todo explicado. ¿Qué más quieres que explique? Digo, que aplicamos que nos ha parecido. Ah, vale. Digo, explicar. Digo, joder, si con la chapa ha quedado. Y lo poco que sabía de ellos, pero es que merecen una buena presentación. Ahí está. No entiendo mucho la parte rápida, apenas se entiende, pero ¿qué dice? ¿En acción o qué dice? O el odio. No sé, yo no entiendo, pero no, joder. Al final dice la ciudad. ¿En la ciudad? Sí. ¿Tú crees? Sí. Puede ser. Dice, no, en la ciudad. Ni que tú desconocieras, no te jode. Pero no sé, me parece brutal, me encanta, es... No sé, el rollo los de este caótico. Les vas a reeditar, si tuvieras... te forras, ¿eh? No, hombre, no sé, pero hay muchos grupos de este palo. No sé, yo creo que mucho más de uno se va a correr con este grupo. Sobre ellos, ¿no? Lo mismo es el hombre... Este era antiguo, ¿eh? Que lo mismo, ¿sabes? Delante de un hombre de 40 años ya no mola correrse encima de él. Ya, si tuviera 20... Bueno, seguro que está fuerte, seguro que está vamos fuerte. Vamos a sacar un tupido velo y nos vamos despidiendo. Que se acaba, ¿no? Que se acaba lo bueno. Que el programa que viene será San Isidro. Hostia. Y lo tendremos que celebrar. Un chotis. Con uno bueno. Y a rosquillas, ¿no? Podríamos venir hablando un poco a chulapo, así como. Hostia. Como madrileño. Pues para. Chulapo. Sí, te ha salido muy raro. Chulapo. Parecías catalán. Te recomiendo que te veas cualquier película que hizo Hombres G, que hacen el mejor acento madrileño de esto de chulo de mierda. Increíbles. Brutal eso. Sufre Mamón, una gran película. Venga, anda. ¿Con qué canción nos despedimos? Ah, coño, pues no, pensaba deciros. Ah, si no hay tiempo, pues hasta mañana. No sé, ¿queréis algo en especial que ponga aquí rápido? Si da tiempo para que no se corte. Sí, quedan 2 minutos. Pues ponte algo. Ay, es que me he hecho buenas risas, que no sé qué poner. ¿Otra canción de los Bracket? ¿Sí? La de Cinesin. Hostia, tiene una canción que se llama Cinexin. Sí, hola. Porque hostia, es la que habla de todo. Brackets, me han salido brackets de aparato, tío. Pon los, es los brackets. Los brackets. Y cine, pon los brackets, cine. Y te hablan de todas aquellas movidas tan entrañables de los 80 que dan tanto asco. Joder, tío. Porque siempre son unos pesados ahora con la mierda de... Ahí los tenemos. Pues hasta la semana que viene. Vaya. Adiós. ¿Cómo quieres que te entienda? Sí, crecí en los 80 viendo los electroduendes y grabando en casetes. ¿Me imaginas lo que marca ver tragas de un ratón a Diana? ¿O quieres ser Mike and Knight y tener un coche que habla? Deja de preguntar porque añoro la bola de cristal. Si yo te contrato aquí o recuerdo las pelis de Pachis. No soy un gran héroe americano, mis horas de televisión no lo lograron. No soy un gran héroe americano y encima dices que estoy trastornado. Quisiera ir al 1, 2, 3 con la Ruperta una y otra vez. Como ya no puedo ir, nena, deja que te invito a ir al cine. Piensas que ya estoy mayor para un profesor de Samantha Fox. Tú me hablas de salir, ja.